Y Liam Payne con Get Low. ¿Lo tenés a Canaletti? No, Canaletti, que hace poquito lo suspendieron por una pelea de fútbol. Es el periodista de TN, Ricardo Canaletti, que fue invitado a debatir sobre la actualidad del fútbol. Y cuando todo parecía muy tranquilo, se cruzó fuerte con Flavio Azaro. No, no me crees a mí, yo no hablo más. A ver, ¿pero qué quiere decir, qué no, le quiere no, decir no, con no, eso? Yo no es que no te creo. Yo a puedo ver. Pensar que vos estás diciendo algo que no es así. ¿Cuántas veces hablaste es con Canaletti? Es medio tarado este Azaro. Yo no lo vi a Napoleón, papá. ¿Y qué tiene que ver? Es lo mismo, yo no hablé nunca de un Garrincha. ¿Y por qué yo a usted le tengo que creer todo? No me creas nada. No, es no, más, no. Desde este momento no me dirija más la palabra. Claro. Yo te voy a seguir hablando porque usted está invitado en el programa donde estamos nosotros acá haciendo el programa. Así que le voy a preguntar las veces que quiera. Pero ¿quién es usted para...? ¿Vos querés pelear? ¿Vos querés pelear? En serio, te digo en serio. ¿Vos querés pelear? No sé, yo te lo digo a vos. De la manera que vos quieras. ¿Vos querés pelear? Salgamos de esto, a ver, perdón. Pero usted viene acá, el programa nuestro, y está... No, no, yo vine acá invitado, papá. Sí, sí. No vine acá porque golpeé la puerta. Yo le pregunté de dónde sacó usted que era un débil mental Garrincha. ¿Eso lo lleva a enojarse? Está bien. Obviamente, porque me estás poniendo en duda lo que estoy diciendo. Está bien, pero digo más a eso, más a eso. No. ¿Cuál es el duda que yo ponga algo que usted dice? A ver, me dijo así que eso. Ya está. Listo, ya está. Lo que debería hacer, vos sabés lo que debería hacer. No, está bien, Ricardo. Pero este es un maleducado. Este pibe es un maleducado. Es un ignorante. Quiere pelearla, ¿eh? Listo, vamos a una pausa y después seguimos. Ya venimos. Qué nivel la tele, ¿eh? Dios mío. No me dirija mal la palabra. ¿Vos querés pelear? Tremenda la tele, ¿eh? Qué lindo. Un ejemplo los periodistas, ¿vale? Ay, Dios. Bueno. Diego Torres llega a la 106. Esto se llama, por lo visto, todo cambia y se termina. Dale. Deja que pruebe otra.

Compartimos las noticias para volver a casa sabiendo lo que pasa y también el pronóstico. Meta. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie te informa la farmacia de turno para este miércoles 26 en toda la región. En Saladillo, Farmacia Manzano. En tanto que en 25 de mayo ya está de turno de Estefanis. En Roque Pérez, hoy de turno Farmacia Schiavi. Y en General Alvear, Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Empezamos a recorrer los principales títulos. En este mediodía la temperatura es de 13 grados, la humedad muy cercana al 100%, 96%, la presión 1019.9 milibares. Las obras de refuncionalización de Saladillo Norte se van a inaugurar el viernes. Anoche estuvo recorriendo las obras el intendente Salomón y van a ser inauguradas el viernes por la tarde. Observó la reciente colocación de artefactos lumínicos de LED en toda la zona donde se estuvo trabajando. En el ámbito nacional, tensión entre trabajadores de PepsiCo y la policía de la ciudad en el Congreso. Llevaron la movilización hacia el Congreso, donde van a presentar un proyecto de ley para preservar sus puestos de trabajo, y allí también están tratando el desafuero y la inhabilidad moral de Devido. Donald Trump anunció que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ya no aceptarán personas transexuales. Deben concentrarse en la victoria decisiva, explicó en varios tweets. Rechazaron la lista de Ishii y Randazzo quedó a un paso de no tener internas. El juez electoral confirmó que los candidatos del intendente bonaerense no cumplen con los requisitos. Mar del Plata, desbarataron un kiosco narco y seguían vendiendo droga en el baldío. Un hombre fue detenido ayer vendiendo droga en el terreno ubicado en el barrio Libertad, donde la policía había montado un operativo días atrás. Buenos Aires es la provincia con mayor mortalidad vial en el país. Un reporte del Instituto de Seguridad Vial y Educación, el ISEV, ubicó a Buenos Aires en el primer puesto de las provincias con mayor mortalidad vial del país durante el primer semestre del 2017. Un exfuncionario de Scioli deberá devolver 51 millones de pesos a la provincia. El exdirector de Aguas Bonaerenses, Sociedad Anónima, ABSA, Guillermo René Scarcella, presunto testaferro de Scioli e investigado por malversación de fondos de la administración pública, deberá devolver, junto con otros funcionarios, 51 millones de pesos al Estado provincial luego de que se comprobaran irregularidades en los gastos de la empresa durante su gestión. Detuvieron a un árbitro de fútbol infantil que violó y embarazó a su hijastra. Según publicó Crónica este martes, las autoridades policiales de la Dirección Departamental de Investigaciones de Avellaneda Lanús detuvieron a un árbitro infantil de la localidad bonaerense de Wilde. 55 años tiene, vive en Federal y violó a su hijastra durante 10 años. Más títulos. En este momento están tratando en el Congreso la expulsión de Devido. La expulsión del diputado kirchnerista es debatida en una sesión especial. Se necesitan 2/3 para apartar de la Cámara al exministro y mientras tanto afuera están los trabajadores de PepsiCo. A 65 años de su fallecimiento exponen la colección de los vestidos de Evita. Conmemoran el 65º aniversario de la muerte de Eva Perón con una exposición de 7 figuras representativas en los momentos más emblemáticos en la vida de Evita. El anuncio de Djokovic sacude al mundo del tenis. Es número 4 del mundo. No jugará el resto de la temporada por una lesión, según confirmó el propio tenista en su cuenta de Facebook. La argentina Berrino se metió en semifinales de los 50 metros de espalda en el Mundial de Natación. Es Andrea Berrino. Muy buena actuación. Accedió a las semifinales de los 50 metros de espalda del Mundial de Natación que está disputándose en Hungría. estaban postulados en una lista para las PASO y no lo sabían. Ocurrió en Pergamino. La lista del Frente Unión Federal postuló candidatos de Prepo, gente que nunca dio su consentimiento para competir en las próximas PASO y por lo tanto no sabían nada al respecto. Se viene el preservativo del futuro. En un informe publicado por la revista especializada Cuidado Intensivo de la Salud de Estados Unidos, se detalla que los investigadores del Instituto MIT desarrollaron un tipo de hidrogel que podría usarse para generar condones más seguros y confortables. Tienen una capa de hidrogel, un polímero que contiene gran cantidad de agua y es blando, a diferentes elastómeros como la goma, el látex y la silicona. Rusia 2018. Argentina volverá a la zona de clasificación directa por un fallo del TAS. Luego de una presentación conjunta de varias asociaciones, entre ellas la AFA, el Tribunal Arbitral del Deporte le quitará a Chile 2 puntos, por lo que la selección argentina de Jorge Sampaoli volverá a ingresar en los puestos de clasificación directa para Rusia 2018. River derrotó 3-1 a Orlando City en su primer amistoso de pretemporada. Goles de Alario, Barbosa y Scocco. La reforma tributaria mantendrá el impuesto al cheque, aunque a cuenta de ganancias. Enviarán el proyecto después de octubre. No quieren afectar la recaudación. Si bajamos la presión medio punto por año, somos Gardel, dijeron en el gobierno. Nos vamos al dólar. En este momento la cotización del dólar en el Banco Nación, 17.25, 17.65. Reitero entonces, dólar oficial, 17.25, 17.65. Vamos al pronóstico para hoy. Esperamos una máxima de 18. Estamos cada vez más cerca, a 5 grados de la máxima estimada para hoy, con nubosidad de baja altura durante todo el día y templado. Mañana sube la temperatura hasta los 22 grados, con nubosidad de baja altura, también algunas neblinas muy temprano, y luego un día templado con máxima de 22 y mínima de 16. Para el viernes, máxima de 24 grados, muy cálido, este viernes. Nubes y sol en la mañana, luego nubosidad variable por la tarde. La noche no nos va a encontrar con una temperatura para nada baja, mínima de 18 para la noche. Sábado 29 con máxima de 21 grados, 18% de posibilidad de precipitaciones y viento del este-sudeste con ráfagas de 22 kilómetros por hora. La temperatura va a bajar el domingo mucho, hasta los 11 grados. Viento que se va a hacer sentir del sudeste con ráfagas de 26 kilómetros por hora. Máxima de 11 grados, mínima de 7 y 75% de probabilidad de precipitaciones. Te reitero, para hoy seguirán las nubes de baja altura con una máxima de 18 grados. En este momento, la temperatura 13 grados, la humedad 96%, la presión 1020.1 milibares, sensación térmica de 13 grados, viento del este a 6 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 13 grados. Nos despedimos en el codito de la semana, pasala lindo, a las 4 Nati Ferlaino con Top Hits, y mañana a las 7 viene Marcelo Simón con Hoy Folclore. Por supuesto, a las 9 nos encontramos aquí en el aire de la radio. Pasala lindo, tomando envión. Me voy y te digo, ¿sí? Los maleantes creen que todos somos como ellos. Chau. Nativa Seguros te recuerda actualizar periódicamente el valor de los bienes asegurados. De esta manera, se evitan desvalorizaciones y en caso de siniestro, recuperas la suma asegurada. Resguarda tus bienes con una correcta valuación. Nativa Seguros, confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre, teléfono 02344-430-075. Email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400, descripción 0247. 106, siempre una canción. Aunque no me aceptes rosas, quiero encontrar otra manera con la que te pueda enamorar. Yeah, yeah. mujer tan asombrosa. Yo solo anhelo que algún día me brindes una oportunidad.